Hola, ¿qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos un lunes más, pese a quien le pese y sufra quien sufra. Y además, estamos con unas fuerzas renovadas. Ya sabéis, de vez en cuando nos aqueja el mal del liviano. Que si alguien no lo sabe, pues ahora mismo se lo paso a explicar. Que el mal del liviano es aquel mal que nos, a veces no nos permite andar, pero sí nos permite hablar. Entonces, según la definición muy acertada de mi suegro, era el mal del que tiene la patita mala y el piquito sano. Pues eso, con el piquito sano, aquí estamos más, un lunes más, dentro de este programa que hacemos los la gente de autobuses de TMB, para los usuarios y usuarias del transporte público. Y este es el programa número 15 de lo que llevamos de este año. Hoy es 7 de mayo del 2018. Os paso a dar los teléfonos de contacto por si alguien tiene a bien llamar o enviarnos un mensaje, que es el 93013-9533. Y el de contacto vía WhatsApp es el 644-258235. Y bueno, hoy tenemos una llamada que la tendremos que hacer de la manera esta que hacemos de vez en cuando aquí las cosas, con la mejor voluntad del mundo. Perdón. Mientras tanto, vamos a presentar a nuestro contertulio habitual, a este hombre que viene ya sea lloviendo, tronando, o con nieve, o con un sol despampanante, siempre que puede, el señor Mercader. ¿Qué tal, Saturnino? Molt bones. Molt bona tarda. Molt bona tarda. A tothom. Uy, Ramiro se nos ha puesto malo. Vamos a tener que poner al presentador suplente, a ver si se recupera. No se recupera. Hemos empezado a vacilar, que teníamos el mal del liviano, la patita mala y el piquito sano, y el piquito al final se nos ha ido por ahí. Pues bueno, vamos a hacer algo lo primero, porque mañana tenemos una concentración importante de apoyo y solidaridad con nuestro compañero Álex, ya sabéis, el es delegado de CGT, que trabaja en Cacaolat y que al término casi exactamente de sus garantías sindicales, la empresa Cacaolat, ya sabéis, es una empresa que tiene como accionista a Covega y Adam, pues lo despidió por motivos disciplinarios. Pues bueno, mañana hay una concentración a las 11 de la mañana en las puertas de Cacaolat, mañana martes 8 de marzo a las 11 de la mañana en las puertas de la fábrica de Cacaolat allí en Santa Coloma a las 11 de la mañana, que es la avenida Francesc Macià número 225. La salida de metro es la parada de Canzán del metro de la línea 9, cerca de una rotonda de la gasolinera. Pues bueno, voy a llamar al Álex. Tenemos que llamarlo de esta manera, que a veces parece un poco rupestre, pero no deja de ser efectiva, y lo vamos a llamar para que nos explique un poco cómo ha ido este tiempo desde que, recordar que nos visitó aquí hace aproximadamente un mes y medio o algo así, y queremos saber en todo este tiempo cómo se ha desarrollado todo. Álex, a ver, vamos a ver si conseguimos hablar con él. Pues de momento no podemos, vamos a intentarlo otra vez, a ver si de esa manera podemos hablar con él. Habíamos quedado más o menos en 5 minutos y ahora está haciendo la señal de llamada. ¡Ahora, sí señor! ¡Qué alegría oírte! Espera un momentito, Álex. Espérate, vamos a poner el altavoz para que todo el mundo te pueda escuchar. Ahora, ¿nos escuchas, Álex? A ver, ahora si nos oye. ¿Nos oyes ahora? Bueno, pues tenemos algún problema técnico otra vez. Vamos a ver si conseguimos hablar con él. Ya sabéis, estuvo aquí de visita hace unos días. Ahora, a ver si... Sí, un momento, Álex. A ver si conseguimos... Tú me oyes a mí, ¿verdad? Vale, pues debe ser un problema del altavoz que tenemos aquí. Vamos a ver si lo conseguimos subsanar. De momento vamos a poner una canción de esas que nos habías pedido. Una de Every Night, que vaya también tela marinera, ¿eh? Esta canción que nos has pedido. Vientos del pueblo. Pues venga, mientras ponemos esa canción, terminamos de arreglar todo el tema con el Álex y a ver si conseguimos pasarlo en directo. Allá va la canción, Vientos del Pueblo. Gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas. ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás, ni yugos ni trabas. Ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Hombres que entre las raíces, como raíces gallardas. Vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. del pueblo me llevan, que mitos del pueblo me arrastran, me esparten el corazón y me adentran la garganta. Cantando espero la muerte, y hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Bueno, pues ya tenemos al compañero Alex aquí al micro, vamos a sacar la música. Ya sabéis que el hombre orquesta es capaz de hacer todo al mismo tiempo, sacar música, poner al compañero. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Saludos a los oyentes y a los compañeros de autobuses. Vale. Y a vosotros. Vale, vale. Estábamos explicando antes de llamarte, de este pequeño ahí batiburrillo de llamadas, que mañana había una concentración allí a las 11 de la mañana. Avenida Francesc Macià, 225, Santa Coloma de Gramenet. Esto es la, si van unos compañeros, algún compañero va en metro, es la línea 9, al final de la línea en Cantam. Vale, en todo este tiempo recuerdo que estuviste aquí hace más o menos un mes o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ha habido un CEMAC, ha habido movilizaciones, explícanos un poco el transcurso de las movidas que ha habido con todo este tema, bueno, porque además han hecho concentraciones también delante del Ayuntamiento de Santa Coloma, delante de la empresa. Sí, sí. Explícanos un poco. No sé si cuando estuve allí en la radio, creo que ya habíamos hecho la concentración delante de la empresa, creo, no recuerdo mal, ya había sido, ¿no?, la concentración de la empresa. Bueno, una concentración delante de la empresa, sí. Luego la mediación del tema también se hizo una concentración. Fuimos también a las puertas de DAM, porque como estuvimos diciendo el otro día en el programa de radio, son la mitad propietarios de DAM, la gestión de la empresa está siendo por parte de, mucho de DAM, y bueno, son cómplices de la represión que he sufrido. Entonces, también fuimos a Santa Coloma porque un grupo político de Santa Coloma de Gramenet quería presentar una moción para mi readmisión. Y bueno, ya que ellos presentaban la moción, pues nosotros fuimos allí también a concentrarnos para que Santa Coloma supieran lo que está pasando en el municipio. Uh-huh. La moción se aprobó en repulsa a represión sindical y por mi readmisión. Vale. Hubo también a posteriori un CEMAC, que me imagino que como sí. La gran mayoría sería sin acuerdo, ¿no? Sí, sí, fue sin acuerdo. Bueno, ya sabemos todos, allí en la Generalitat, pues estas empresas tienen contacto. El jefe de recursos humanos pasó por la puerta de atrás y salió por la puerta de atrás del CEMAC y bueno, no hubo acuerdo. Claro, ellos no están dispuestos a readmitirme de momento. Ya, creo que viendo esto y oyendo lo que has explicado, en el CEMAC y en algunas empresas, sabéis que igual hay alguna puerta para que todos los jefes y las jefas de recursos humanos salgan por la puerta de atrás, porque es lo que acostumbran a hacer, no suelen dar la cara, ¿no? No dio la cara, en todo momento están muy incómodos, se nota que cara a la opinión pública pues tienen vergüenza de sus actos. Ya. Como no podría ser menos, porque lo que nos han hecho, o han hecho en mi persona, es una salvajada. Uh-huh. Antes, mientras preparábamos la entrevista, te he llamado al mediodía y comentábamos también algo que a mí me gusta el ver, ¿no? O sea, que detrás de todas las movidas que hacemos, detrás de cuando nos ponemos a pelear por los derechos colectivos de los trabajadores, detrás hay una estamos las personas que también tenemos nuestras preocupaciones y nuestras vivencias, ¿no? Y hablábamos pues de la situación en que te podrías encontrar si por fin la empresa consigue echarte a la calle, que es que ¿cuántos años tienes ahora, Alex? Yo 42. 42, y lleva 19 o 20 años trabajando ahí en Cacaolac, sí, ¿no? Sí, 19 años, sí, 19 años, y claro, es que casi media vida. Yo había trabajado en otros sitios aquí en Barcelona, luego estuve trabajando en el extranjero, pero bueno, media vida la he dedicado profesionalmente a esta compañía. O sea que, por mucho que algunos se quieran hacer una imagen de la gente que peleamos por los derechos colectivos, de que somos unos pocas ropas y vamos de un sitio al otro, contigo esa realidad no se cumple. Es decir, tú eres una persona que lleva un montón de años en una empresa como Cacaolat, que ha vivido todo en todo este tiempo, lo comentábamos en cuando estuviste por aquí, todo el tema de los cambios de propietario, de las locuras del Ruiz Mateo, Rumasa y todo el rollo, ¿no? De cuando estabais allí en Pueblo Nuevo, ¿no? O sea que ya llevas un bagaje ahí, laboral también, ¿no? Bueno, yo lo que hice es lo que yo creo que moralmente cualquier persona haría en mi lugar, que es defender los derechos de los compañeros que me han elegido. Uh-huh. En ningún momento está claro que mientras la compañía vaya bien, los trabajadores también estarán bien. Ajá. Pero siempre he estado defendiendo los derechos de los compañeros que me han elegido. Uh-huh. Es para eso que está la representación de los trabajadores. No debería de ser para otra cosa. Cosa que últimamente pues vemos muchas representaciones de los trabajadores que en vez de estar representando a los trabajadores están representando a las directivas. Sí, o sus propios intereses individuales para no ir a trabajar. En nuestra empresa claro, ya vivimos. Por hacer lo que debería hacer todos los compañeros que se dedican a, que bueno, por suerte, o más bien por desgracia, porque todos los que en mi lugar han sido alguna vez representantes de los trabajadores saben que es una situación dura, cuando uno hace lo que debe de hacer, es una situación dura con las, depende de qué direcciones reaccionarias que hay actualmente en muchas empresas, bueno, al final, pues mira, lo toman en plan vengativo hacia la persona y hacia una manera de ver el sindicalismo. Sí, bueno, porque en el fondo lo que ellos quieren es gente sumisa, gente que acepte el orden que ellos quieren imponer, que acepte sus condiciones de trabajo, que va cada vez hacia mayor precariedad, y lo que quieren es gente que en el fondo le baile el agua, ¿no? Es decir, que diga sí y que acepte todas sus propuestas. En el momento en que te relevas es cuando ya empiezas a estar señalado, ¿no? Claro, bueno, es que en las situaciones que hemos vivido para no rebelarse, ¿no? Y cuando unos nuevos propietarios se quedan con la plantilla porque por obligación, cuando en el fondo no nos quieren, no han estado maltratando, y actualmente pues bueno, me están llegando noticias bastante preocupantes por parte de lo que está haciendo ahora la dirección a raíz de mi despido. Están haciéndose horas extras sistemáticamente, se están planteando turnos de 12 horas ya por, bueno, ya hay un calendario que ya lo tiene, pero ya lo quieren poner en otros calendarios laborales. O sea, cambiar el calendario laboral que hace 4 días que lo tenemos. O sea, lo han estado cambiando, bueno, a su libre albedrío y, uh-huh. y quieren una representación de los trabajadores que en vez de estar defendiendo los intereses y la vida de los compañeros, porque cada uno pues tiene, no pueden jugar con las vidas de las personas a su libre albedrío. Uh-huh. ¿Tenemos ya fecha del juicio, Alex? Sí, el día 25 de junio. 25 de junio, muy bien, lo anotamos aquí en la agenda. Oye, casi es verbena, ¿no? Después de San Juan, después del solsticio de verano. Lo que nos sorprendimos a nivel jurídico es la rapidez. Ajá. No sé yo si algo tiene que, teniendo en cuenta los retrasos que están habiendo en el juzgado de lo social. Sabemos todos que los retrasos son de 8 meses mínimo. Y bueno, en este caso se han dado bastante prisa. No quiero mal pensar, ¿no? Pero ya. Bueno, a veces estas cosas de la justicia son sorpresivas. Sí. Bueno, ¿y cómo, a ver qué pasa. ¿Cómo está? ¿Y has intentado palpar un poco los ánimos de la gente, de la gente que trabaja contigo? ¿Qué es lo que dice al respecto? Bueno, yo lo que detecto es que los compañeros, pues bueno, tienen mucho miedo. Porque claro, un despido arbitrario de esta índole, pues claro, a cualquiera le puede tocar, y siendo una empresa con un poder económico como el que tienen, pues bueno, ya sabemos que luego vas a juicio y todo es una lotería. Y bueno, y tal como están de las leyes perversas, ¿no? Porque en mi caso, bueno, yo pido vulneración de los derechos fundamentales, pero en caso de otro compañero, pues no podría ser el caso, ¿no? Entonces, claro, pagando una improcedencia, pues puede echar a todo el mundo. Entonces, ¿en qué situación estamos, no? Ya. Claro. Al final, la situación es que la ley termina siendo, de acuerdo a quien la pone en marcha, que es quien normalmente ostenta el poder y lo que hace son leyes favorables a sus necesidades y no a las necesidades en general de la clase trabajadora, porque normalmente lo que hacen es hacer leyes o deteriorar. Claro, y eso que estábamos comentando, que bueno, eso ya luego está el tema de los despidos por objetivos, que claro, pues todas las empresas se acogen, ahora cada vez es mucho más fácil hacer un despido por objetivos. Uh-huh. Ya no, casi no se pone ningún motivo. Los motivos puede ser, pues, el libre albedrío de la organización de la empresa. Entonces, ¿en qué situación nos quedamos cuando, pues bueno, estamos ellos con la precariedad que hay laboral actualmente y la falta de empleo en la situación que estamos los trabajadores? Ajá. Bueno, en mi caso ya sabemos que es vulneración de los derechos fundamentales, pero bueno, esto también cada juez, pues, tiene su librillo, ¿no? No deberíamos estar confiando solo en la justicia. No, tendría creo que haber no. Suficiente movilización por parte de los trabajadores para que las empresas no se lo pensaran dos veces antes de hacer este tipo de actuaciones. Creo que has dado ahora mismo en la clave. Es decir, la fuerza no está en sus leyes injustas, sino la fuerza está en lo que hagamos los trabajadores y las trabajadoras para intentar no solo defendernos de estas agresiones, sino también para no estar siempre a la defensiva, sino todo lo contrario. Estamos recuperando aquello que nos pertenece. Y la empresa, por mucho que digan algunos, no pertenece al señor de Covega o a la señora de Covega o al señor de la DAM, pertenece a los trabajadores y las trabajadoras que ya con su tiempo de trabajo han pagado suficientemente lo que vale todo eso. Bueno, Alex, ¿qué tal has visto la aportación de tu organización a todo esto, la CGT? Bueno, yo estoy muy contento por parte de la CGT, no tengo ningún tipo de queja, teniendo en cuenta cómo está el nivel de movilización actualmente. Yo me he sentido súper apoyado por parte de la organización, por el sindicato, por parte de los compañeros y bueno, incluso por los compañeros de trabajo. Lo que pasa es que yo sé lo que es lo que está pasando. Lo que está pasando es que juegan con el miedo. Sí. El fin de mi despido también es inculcar el miedo en la plantilla. Uh-huh. Eso está claro, siempre es lo mismo, el miedo. El miedo es el que los controla, el miedo a perder lo que tenemos es lo que nos atenaza y el miedo es lo que ellos están intentando siempre difundir entre los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Ale, recordamos lo de mañana, la cita a las 11 de la mañana, allí en la puerta de Cacaolat. Recuérdalo otra vez, por favor. Mira, a las 11 de la mañana en la avenida Francesc Macià 225, Santa Coloma de Gramenet. Es la línea 9 de Cantam, la parada Cantam. Vale. Estaremos allí, haremos una concentración y bueno, aquí que se sepa lo que se está haciendo. Uh-huh. Actualmente se está haciendo por parte del sindicato y por otros tipos de organizaciones y plataformas se están involucrando. A ver, yo veo mucho apoyo por parte de la gente porque ven que esto no se debe de consentir, este tipo de situaciones. Ajá. Vale. Estoy bastante orgulloso de que existe, por mucho que te quiera decir que no existe, existe la conciencia de clase trabajadora y estoy muy orgulloso de esto. Muy bien. Bueno, pues hay nada. Una cosa que quería aprovechar también para comentar, un tema que está pasando en Badalona, ya me parece que había comentado, bueno, a ti precisamente me creo que te lo había comentado, no sé si el anterior lo había comentado, que es el tema de la represión que se está sufriendo en el tema de los desahucios. En Badalona hay una plataforma que se llama PAC, que se dedica, bueno, es plataforma afectada por la crisis, que tuvieron una intervención por parte de los Mossos de Escuadra con heridos y detenidos, y este próximo 10 de mayo en los juzgados de Badalona hay convocada una concentración en apoyo a los encausados y heridos del desahucio de Badalona que han de declarar este próximo 10 de mayo, uh-huh. el jueves. Vale, no. Entonces, ahí a las 9 de la mañana hay una concentración allí convocada y bueno, es un tema que también se está sufriendo porque ahora la represión la estamos sufriendo a todos los niveles. Sí, no, y eso está claro y te agradezco que lo haya sacado en antena, en vez de lo típico y tópico, que es aquello, hey, ahora que estoy en antena, aprovecho para saludar a mi familia que me estará oyendo. No, muy bien, el Alex, eso es una broma, hombre. Bueno, también saludo a los compañeros. Que claro que sí, claro que sí, Alex, claro que sí, por supuesto. Eso lo hablamos en algún momento antes de preparar las entrevistas. Recuerdo que comentaste todo el trabajo que está haciendo esta gente de La Papa allí en Badalona. Exacto, se une a los trabajos que están haciendo otra gente a nivel de colectivos en diferentes partes de Badalona, Santa Coloma, Barcelona y alrededores. Y desde aquí, pues nada, nuestro pequeño empujón y solidaridad con toda esta gente. Y bueno, claro. Venga Alex, te agradecemos que hayas tenido un ratito en llamarnos. Sí. Ya sabes que cuando tengamos el programa grabado te lo enviaremos para que lo puedas distribuir. Y nada, salud y fuerza, ¿vale, compadre? Salud, fuerza, gracias. Venga, pues seguimos con la canción esa que nos habías pedido, la de Vientos del Pueblo, de Every Night. Ah, bueno, vale, muy bien. Venga, Alex, un abrazo muy fuerte para ti y tu compañera, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, de esas cosas que hacemos aquí en la radio, en directo, que si no tiene sentido todo esto que hacemos. No se trata solo de hablar de cosas que nos afecten a la gente de buses, sino intentamos también sacar esas luchas que nos afectan como personas, como colectivo y como sociedad. Pues nada, seguimos con la canción de Vientos del Pueblo, de Every Night. Pues mira, nos ha ido bien la llamada de Gaes, porque es una canción así un poco larga, de 5 minutos y pico, y aunque sea medias, allá va otra vez. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, resparten el corazón y me arengan la garganta. Cantando espero la muerte, y hay ruiseñores que cantan, encima de los fusiles y en medio de las batallas. Si me muero que me muera con la cabeza muy alta. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Si me muero que me muera con la cabeza muy alta. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, desparten el corazón y me alentan la garganta. Cantando espero a la muerte, y hay unos señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Vencedores seremos, porque somos titanes, sonriendo a las balas y gritando adelante. Si me muero que me muera con la cabeza muy alta. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Pues ahí estamos, siempre intentando tener la cabeza muy alta. Nuestro orgullo de clase obrera vaya por ahí por delante. Y ahora ya entramos en un apartado más estrictamente laboral, de autobuses de TV. Sí, pero no dejamos el tema de la clase obrera. No dejamos el tema de la clase obrera, no dejamos el tema de Cacaolat. Porque lo que tenemos claro es que, aparte de todo, como organización, ya sabéis que hemos hecho varios llamamientos para que dejéis de comprar y consumir productos Cacaolat. Por ahí hay circulando varios vídeos que ha hecho la gente de forma, pues eso, autónoma, en que se muestran imágenes de gente que, bueno, directamente dice no a Cacao Lab y dice no a los productos Daim y Covega. Es otra forma que tenemos los de nuestra clase de poder hacer ese apoyo. ¿Qué dices, Merca? Pues que te has enrollado malamente, porque yo iba por otro lado, de la clase obrera. Ah, vale, bueno. Porque yo, vamos a pasar a otro tema, Ramiro, que aquí lo tenemos en la escaleta. Vamos a pasar al tema de la recogida de firmas que estamos haciendo por la empresa. Y iba al tema de la clase obrera porque una de las personas en la que estamos solicitando el cese es la presidenta Mercedes Vidal. Y acuérdate que en su currículum que tiene colgado en el ayuntamiento es una mujer que dice, ella dice sobre sí misma que tiene ADN obrero, ¿sabes? Entonces digo, bueno, pues va de obrero la cosa. Pues va, en serio. La semana pasada ya empezamos recogiendo firmas en el Triángulo, tanto por la mañana como por la tarde. Este miércoles vamos a estar por la mañana, si no nos dormimos, en la cochera de Horta y en la cochera de Pablo Diez. Y iremos haciendo. La idea es, yo que sé, hacer como dos pasaditas por las cocheras, porque ya sabéis que siempre hay compañeros que tienen fiesta, hay un tanto por ciento que ahora no me acuerdo de gente que está de fiesta, me parece sobre un octavo, y bueno, para que tenga todo el mundo posibilidad de decidir si firma o no firma la petición que estamos haciendo de pedir el cese tanto de Mercedes Vidal, que es la presidenta de TMB, como el Enrique Cañas, que es el consejero delegado, como del Pau Noy, que es el adjunto al consejero de delegado. Los motivos ya son conocidos, es que no se entiende cómo estos cargos directivos de TMB estén apostando de una manera tan ¿cómo se dice? ¿Flagraz? No. ¿Cómo se dice? Bueno, flagrante. ¿Flagrante? Sí. A favor del transporte privado, ¿no?, que representa el tema del tranvía. Vamos a pedir su cese. No sabemos si nos van a hacer caso, pero visto cómo fue, al menos donde estuve yo, en el Triángulo por la mañana, la inmensa mayoría de los compañeros están a favor de pedir esto. Sí. La plantilla no entiende lo que está pasando en TMB. En Triángulo de la mañana y en Triángulo por la tarde hubo otros, por la tarde noche, que hubo otros compañeros que también estuvieron recogiendo firmas entre los colectivos que trabajan allí, conductores, mecánicos, administrativos, pues bueno, todo el que... Y grata sorpresa, mandos. Y mandos. Entonces... Cebalos no hemos conseguido ninguna. Pero bueno. Bueno, ahí se andará. Ahí va, hay que darle las oportunidades a esta gente de que también saquen esa rabia que sabemos que tienen escondida contra la actual dirección política de la empresa. Os recordamos que hay un artículo, la mar de chulo, en la página web de CGT Bus, en que explicamos que se inicia la recogida de firmas entre la plantilla de autobuses para exigir el cese de Mercedes Vidal como presidenta de TMB. Es un artículo que explica muy detalladamente los motivos en los que pedimos este cese, de, como comentaba el Merca, no solo de Mercedes, sino también de Cañas y el Noy. Y bueno, creo que es ya de momento ha tenido su efecto. La recogida de firmas, como hemos dicho, tiene la meta de hacer público el descontento de la plantilla, sin especificar colores, con la actual dirección política de la empresa y de su gestión, porque estamos viendo que se está deteriorando cada vez más la gestión de la empresa, que está habiendo una serie de despidos arbitrarios entre la alta dirección, que, bueno, sobre todo nos preocupa la incapacidad que tiene del que despide de entender cómo funciona un despido dentro de una empresa en que todo está regulado. Bueno, y también recordaros que en la misma página web podéis encontrar el impreso de recogida de firmas, por si algún compañero o compañera quiere colaborar, pues solo se lo tiene que imprimir y ir recogiendo firmas, y cuando lo tenga llena o tenga recogido unas cuantas, pues se pone en contacto con nosotros y las sumaremos a las que ya tenemos. Cualquier sindicato, cualquier compañero que esté de acuerdo con esta petición, pues ahí lo tiene. Esto no es una cosa de CGT, esto es una cosa de la plantilla, en la que nosotros nos vamos a poner con todas nuestras fuerzas. Y bueno, ya veremos el resultado. Bueno, decimos que este miércoles iremos a la cochera de Horta por la mañana, estarán también allí en Pablo Díez, a lo mismo que vamos por la mañana, iremos a todas las cocheras mañana y tarde-noche. Un par de veces. Un par de veces, nos haremos incluso algo pesados y pesadas en conseguir aquello que queremos. Y no te olvides que iremos también al edificio. Ahí, sí, y además tenemos preparada una pequeña sorpresita para cuando vayamos al edificio. Ya lo anunciamos desde aquí. ¿Recogeremos las firmas allí? Bueno, de momento vamos con la intención de recoger firmas, vamos con la intención también de intentar recoger el máximo número de firmas y como mínimo vamos con la intención de que se visualice que hay gente que le ha perdido el miedo a la represión dentro de la empresa, que hay gente que ha perdido el miedo a la actuación arbitraria de Mercedes Vidal y sobre todo de Enrique Cañas, y que ha perdido el miedo, hace mucho tiempo lo hemos perdido, pero hay que, ahora en estos tiempos tan oscuros, hay que todavía el decir eso, no tenemos miedo, creemos que lo que hacemos es justo y vamos a tirar para adelante. Pues venga, os animamos a que participéis y nada, ya nos veréis por las cocheras. Vale, pues vamos a poner otra cancioncita, un poquito de alegría. Vale. Ubre Impas. Es carne, esto al desales ni se ve ni maclet. Y vayan entre feres, salvajes y eleches con plenes carreras. Y fen volar la vida con la plaza esclata a cantar. Y somos un río de goles que entonen feroces, canzones de alegría al combat. El que abunita tenta celebrar, que ningún mai nos va a callar. Que la vida es coraje y alegría, un bando al aire, un brindis pel demà. Fent que avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb un destrucions, que si cantem, si cantem mai morirem. Estans que demà asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà i sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria quan a l'aire un brindis pel demà fent que avui desafiem la por que el poble que canta mai no mor amb un espunt i amb unes il·lusions que si cantem si cantem mai morirem. Molt bé, ahí están los Sublime Pals con una canción llena de alegría. Y bueno, solo deciros que hay ciertas cosas que todavía parece mentira que después de tanto tiempo sigamos insistiendo en determinadas cosas que no son lo que tendríamos que hacer, lo que antes comentábamos como clase trabajadora o como clase obrera. En el último comité de seguridad y salud de la empresa de transportes de Barcelona, se introdujo un tema que no por cansino, no por hablado, no deja de ser un tema que a nosotros como sección sindical nos preocupa. Y no solo como sección sindical, recordar que aunque hay gente que no hace acuerdo nunca, a gente o sindicatos, en este caso la UGT, no se hace eco de los acuerdos de las asambleas, recordar que en una asamblea general se les dijo ya que no. Pues bueno, viene todo esto a cuento de que la última Comité de Seguridad y Salud, de fecha 27 de abril, UGT, no sé si lo expuso allí, pero aquí en su página web dice que desde este comité se solicita a la dirección que se abra un proyecto lo antes posible para dotar a todos los autobuses de vigilancia. Y, le da por fijarse en otra empresa en Madrid, no se fijan en el tema de los directivos, no se fijan en otros temas, pero en esto sí que se fijan. Dice, la MT de Madrid lleva este sistema desde hace unos años. Pues bueno, nosotros tenemos claro como sección sindical qué es lo que queremos. Y en eso sí que somos otra vez radicales. Hay que ir a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas no es intentar volvernos unos robocops dentro de una cabina llevando un autobús. Hemos hablado y lo hemos hablado en repetidas ocasiones que consideramos que una parte de la función que tiene TV, en este caso Transportes de Barcelona, Transportes Metropolitanos, es formar a todos sus trabajadores y trabajadoras para resolver los conflictos que se dan día a día dentro del autobús. Y es algo que hace mucho, mucho tiempo, yo que llevo ahora en junio, ahora 13 años en la empresa, creo que fue entre 10 y 12 años, hace que no damos ningún cursillo de este tipo, un cursillo que nos sirva para resolver situaciones que se nos dan a diario y que son situaciones fruto de la crispación que vivimos a nivel social, de la crispación que vivimos como trabajadores y trabajadoras y en nuestro trabajo diario, y que lo único que no queremos es que se dé solución al final. Hay que ir a, y entendemos de esa manera, y eso es lo que fue el acuerdo de la asamblea, no queremos cámaras ni mamparas. Tenemos claro que la empresa ha de gestionar y ha de enseñar a sus trabajadores y trabajadoras que eso se ha de hacer de otra manera. Entonces, desde aquí volvemos a decir que no. Y además, creo que ya no es la primera vez, cada cierto tiempo, no sé qué interés deben tener, pero cada cierto tiempo vuelve a salir el tema de la videovigilancia en los autobuses. Hay otras empresas que lo hacen, allá estas empresas, pero creo que se nos facilitaría mucho más la vida, no solo a los trabajadores y las trabajadoras, sino también a los usuarios y usuarias del transporte público, que en vez de tener tantos problemas con el carril bus y sus dimensiones, o llegar tarde, o la falta de servicio, lo mejor sería que fuera todo lo contrario, que hubiera un servicio fluido, que hubiera un servicio, desde CGT apostamos, gratuito. No estamos ni por abaratar el transporte público, sino que lo queremos gratuito, igual que la enseñanza y la sanidad, ya que la pagamos vía impuestos, y que no nos quieran grabar, que todo el mundo se ha empeñado ahora en hacer de gran hermano y grabar a todo bicho viviente. Bueno, está comprobado que en aquellas empresas donde ya existen cámaras en el habitáculo del conductor y en el habitáculo general, la verdad es que no están evitando ningún tipo de agresión a los trabajadores. Las agresiones se repiten porque en este mundo que vivimos, por un lado, la sociedad está como está, y por otro lado, pues aquellas inversiones que tendría que hacer las empresas para que los trabajadores también nos formáramos en algo tan que parece tan sencillo de cómo evitar un conflicto, pues se hiciera. En autobuses hace años que no se da ese tipo de formación, con lo que muchas veces hay compañeros y compañeras pues que no saben salir de una situación que, en palabras de un psicólogo, sería muy fácil de salir. Bueno, nosotros nos declaramos abiertamente en contra del Gran Hermano, no nos gusta que nos filmen, no nos gusta que filmen a nuestros usuarios, y lo que reclamamos es una formación y luchamos para cambiar esta sociedad. Pues yo te quería comentar un par de cosas que ya sé que no la hemos puesto en la escaleta. Las radios vivas tienen estas cosas. Bueno, no las es que antes que se me olvidó, quería informar de que hoy CGT ha entregado dos peticiones a la empresa. La primera es en la que estamos solicitando que se les entregue el pase a los familiares, tanto al cónyuge como a los hijos, de los compañeros de nuevo ingreso, aunque estén con contratos a tiempo parcial, porque así lo dice el convenio. Y bueno, vamos a esperar una respuesta de la empresa, y si no, ya sabéis, pues que acabaremos en los tribunales. Y por otro lado, también hemos pedido a la empresa que nos facilite una copia del contrato que ha realizado, no sabemos con qué empresa, mutua o banco, en el que teóricamente se garantizan las condiciones que teníamos recogidas para el colectivo B del plan de pensiones. Acordaros que en este convenio del Tridente, toda la gente que estaba en el plan de pensiones en el colectivo B ya no está en el plan de pensiones, ya no son miembros del plan de pensiones, y en el convenio ponía que se les garantizaría lo que tenían en este colectivo a través de una póliza. Bueno, estamos pidiendo esa póliza para comprobar si efectivamente está recogido lo que tendría que estar recogido, y no tenemos copia de ella, no hay manera de conseguirla. Lo que sí estamos viendo es como a los compañeros del colectivo B, pues ahora que se ha hecho el impreso para la declaración de renta, pues hay algunos compañeros que les están poniendo auténticas burradas de dinero en este concepto. Sí, como Paco en Especies, ha habido un montón de problemas y de gente que nos ha llamado la atención al respecto, de que de pronto y por razón el pago en especies, que recordar que es lo que entra es el lote, y en este caso y lo que gastamos como trabajadores y trabajadoras al utilizar los pases familiares, pues ha venido un concepto que no venía separado, sino que ha venido un importe en concreto de unos 500 y pico euros, que representa un seguro del cual, como trabajadores o como beneficiarios de ese seguro, no tenemos las cláusulas. Nadie tiene copias, con lo cual hemos llamado y hemos acudido al plan de pensiones. Ellos dicen que no saben absolutamente nada. Y tienen razón, desapareció del plan de pensiones, pues ahora lo tiene que tener la empresa, y desde luego lo tendría que tener la comisión paritaria. Exacto. Entonces lo que hemos presentado es el escrito este a la dirección de la empresa, para que nos haya llegar, que es lo lógico. Cualquiera persona que tiene contratado un servicio tiene las cláusulas de contratación detalladas de lo que ese servicio comporta a nivel de beneficios y a nivel de obligaciones. Pues estamos como siempre, si no nos lo entregan, pues tendremos que acudir a la inspección o a los tribunales. Pero daros cuenta del oscurantismo que siempre tenemos que estar peleando dentro de una empresa que se vanagloria de transparencia. Es decir, nos llega un importe, nadie nos dice, si no preguntamos, ese importe en base a qué está. Averiguamos que es de un pago en especie, de un seguro externo, no nos dan las condiciones de ese seguro, ni las cláusulas, ni nada, y tenemos que intentar pelearnos con la burocracia y con el oscurantismo de la empresa y del que da ese seguro para conseguir averiguar en base a qué esos 500 y pico euros están ahí, ¿no? Pues bueno, como siempre, desde CGT hemos dado un paso adelante e intentamos averiguar este importe y ese dinero donde viene, y que nos envíen a los trabajadores y trabajadoras del colectivo B las cláusulas detalladas con su letra pequeña, para saber en concepto y en base a qué tenemos este seguro. Y creo que me gustaría destacar otra cosita más, y esto ahora ya entramos en otra temática también de TMB, y es la comisión de explotación que se celebró el día 3 de este mes de mayo. Por cierto, que somos unos cracks. Pues hemos colgado el artículo en nuestra página web sobre la 1:30, 2 de la tarde y ya tiene 170, 180 visitas. Hay que reconocer que evidentemente hay artículos o comisiones que tienen mucho enganche, y esta comisión de explotación es una de las comisiones que tiene más enganche y la gente sigue con más interés. Y hay una cosa con la cual nosotros no estamos en nada de acuerdo, y ya lo manifestamos en esta comisión, lo hizo nuestro compañero Nico, que es el que acude a estas comisiones, que es el tema este de facilitarle la vida a la empresa, y es una propuesta que no viene por parte de la empresa, sino viene por quien siempre le facilita la vida a la empresa. Y en este caso es el SIT y UGT, que hacen una propuesta de compartir una línea de autobús entre dos cocheras. Uh-huh. Entendemos que nos lo venden a los trabajadores y las trabajadoras de autobuses como una forma de acercar los relevos, pero en el fondo lo único que sirve es para que la empresa se ahorre dinero a la hora de sacar los autobuses a la calle. Y lo que queremos, y eso es lo que estamos detrás, la gente de CGT, es que se nos pague el desplazamiento a los puntos de relevo. Claro, la empresa es inteligente, lo ha demostrado desde hace tiempo, es inteligente a su manera. Y hasta Cañas es inteligente a su manera. Me atrevería a decir hasta Pau Noy es inteligente. Ah, más malo todavía. Bueno, ¿qué pasa? Pues ellos ya tienen sus chivatos, o ellos ven por dónde va a ir la próxima negociación. Ellos siempre intentan saber qué es lo que la plantilla le está doliendo más, y una de las cosas que saben que es así es que a los conductores y conductoras de TV no se nos abone, no se nos considere jornada el tiempo que tardamos en ir al relevo o el tiempo que tardamos de volver del relevo. Como sabe que esto es así y que en el próximo convenio va a salir sí o sí, a no ser si ganáramos el juicio puesto por COS y ATUP, sería otro cantar y ya lo tendríamos ahí, pero si no lo ganamos va a venir ahí la reivindicación en el próximo convenio. ¿Qué hace la empresa? Muy lista. Dice, os voy a facilitar la vida y os voy a poner los puntos de relevo más cerca de vuestras cocheras. ¿Y cómo lo hago? Pues mira, aprovecho esta propuesta que me hace UGT y el SIT. Ahora, pues mira, experimentalmente voy a partir de una línea, creo que es la H16. Sí. Creo que es la H16. La parto en dos cocheras, entre Triángulo y Zona Franca. Relevos para la gente que sale de Zona Franca, para aquella zona, para la zona de, por decirlo así, Plaza España, y para la gente del Triángulo, pues más próximos a la cochera del Triángulo. ¿Y con eso qué tenemos? Pues que están encontrando ya una solución a un problema que todavía no le hemos planteado, pero que saben que va a venir. Bueno, como siempre hay quien les hace el juego, lamentablemente es así. Nosotros a través de Nico ya nos hemos posicionado claramente en contra, estamos completamente en contra de que las líneas se partan en dos cocheras, cada línea tiene que estar en su cochera, porque eso también facilita el día a día de los compañeros, pues cuando llega una escogida de línea, cuando hay cambios de horarios, cuando te quedas sin servicio, y todo eso, si al final se salieran con la suya, habría que modificarlo. No estamos para estas, yo diría, tonterías, no estamos para estos experimentos. Decimos que cada línea tiene que estar en su cochera. Sí, además os recomiendo que leáis el artículo este que hemos publicado en nuestra página web, el que ha colocado el compañero Nico hoy, el de la Comisión de Explotación del 3 del 5 del 18, porque además sale muy bien detallado y explicado cómo funciona todo. Y hay un detalle que es importante, es decir, cuando nosotros hacemos una propuesta, la llevamos la propuesta por escrito y la desarrollamos. una vez más queda en evidencia que esta gente hace las propuestas de viva voz, no lleva ningún escrito, no pasa ningún escrito o copia del escrito al resto de la representación sindical ni a la empresa, y lleva solamente esto, que en el fondo lo que le está salvando el culo otra vez a la empresa por su incapacidad de organizar bien las cocheras. Es decir, igual que en la cochera de Horta ahora estamos gestionando líneas que tendrían que estar en la cochera del Triángulo y al inrevés, ¿no? Ellos quieren arreglarle la vida a la empresa en este sentido. Es un problema suyo, es un problema de organización. Nosotros ya tenemos bastante problema en llevar cada día el autobús, en hacer lo que tenemos que hacer. Si ellos no son capaces de tener un mínimo de organización, es su problema. Y no creo que esta propuesta vaya a representar en ningún momento un beneficio para los trabajadores y las trabajadoras, sino todo lo contrario. Como detalla el Nico, hace una pregunta muy clara que dice: ¿tendremos que empezar o acabar en una cochera distinta a la nuestra? ¿Qué pasaría con los horarios de temporada si tu servicio varía en menos de 30 minutos, pero el coche que va en ese servicio es de otra cochera? Pues como esto, muchas más cosas. Cosas que en ningún momento, y vuelvo a recalcarlo otra vez, los sindicatos que proponen hacen esta propuesta a la empresa, detallan por escrito. Ellos la sueltan allí, la empresa les ha pedido que lo haga y lo hacen como buenos criados y siervos que son. No sé, nosotros ahora estamos investigando a ver si esto se está haciendo en otras empresas, que por ejemplo la MT de Madrid, que tiene, creo que son 7 cocheras, bueno, ahora no estoy seguro, pero nos parece que en ningún sitio se está haciendo, y si en ningún sitio se está haciendo es que esto está fallando. Solución. La solución es fácil, compañeros. Nosotros lo llevamos diciendo hace años. Punto de relevo donde quiera. Nos da lo mismo. ¿Nuestra jornada de cuánto es? 7.26, 7.06 si quitamos los 20 minutos de descanso, por donde caiga. ¡Pum! Eso es un punto de relevo. Y de allí, que se nos cuente también como jornada el tiempo que necesitemos para volver a la cochera. O para ir al punto de relevo desde la cochera. Así de fácil. Tema resuelto. Sí, además creo que ya hace dos utopías planteamos que es posible. Tenemos el ejemplo de la empresa Tusana allí en Sevilla, que te tengo que recordar que allí no existe UGT. Ostras, ahí has dado ya la clave del tema. No tienen estos vasallos, o a lo mejor tienen otros que lo desconocemos, pero nos llamó mucho la atención que allí la primera empresa donde se consigue que se abone el 100% del tiempo que tardas a ir al punto de relevo de volver de él, pues no existe UGT. Nos ha llamado mucho la atención. Pues esto es un detalle que yo no había caído. Me gusta que como final del programa, como guinda que se nos acaba ya el tiempo hoy, lo hayas dicho. Eso es así. Bueno, recordar también que mucha gente dice que es que CGT siempre está convocando huelgas. Pues mira, esta vez no es CGT la que convoca huelgas. Es decir, dos huelgas que hay convocadas, una que ya ha empezado en Madrid, todo el transporte urbano interurbano de viajeros que se rige por el convenio provincial, está llamada a la huelga. Creo que son 21 días de huelga que han convocado. Ya han empezado, ya llevan un día o dos. Y el día 8 empieza la huelga en los transportes urbanos de Palencia, que Palencia también existe. Y vaya, y me parece que allí no está CGT. Bien, bueno, pues nada. Pero está CNT en Palencia. Ahí está, como tiene que ser. Si no hay uno, hay otro. Bueno, pues nada, os recordamos y quedamos para la semana que viene. Desde las ondas libres de Radio Contrabanda, esto es el vuestro programa, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y os recordamos que la semana que viene vendrá aquí el compañero Nicot, David Nicot, que fue detenido durante casi 24 horas después de la manifestación del 1 de mayo. El compañero Nicot es el secretario general de CGT en el Baix Llobregat. Y mañana tenemos una cita a las 11 de la mañana allí en Cacaolat. ¿Vale? Pues bueno, eso es. No da la cosa para más, del 91,4 de la FM. Ahí, el Merca siempre tiene cosas por ahí guardadas. No, hombre, no, que la semana que viene también celebraremos los 50 años del Mayo francés. Sí, ya toca. Hombre, ah, el 68. Vale, vale. O sea, vete buscando alguna canción. Sí. ¿Canción? Del Saint-Fans Terrible. Vale, pues. A Le Café Van Disney. Pues nada, con... para allá. Exacto, para allá. Bueno, pues nada, os dejamos. Nos dejo con la canción de siempre, esta que nos empezamos y acabamos el programa. Mi jefe es un cabrón, desde el 91,4 de la FM. Gracias, Merca, ¿eh? Adiós. Salud. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Es bomba, es bombino, es para jefe colgado de un pino, es bomba, es bombino, es para jefe colgado de un pino. Mi jefe no me deja ni fumar, mi jefe solo quiere verme. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.